Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Bueno, acá está esta columna de los miércoles. ¿Cuánto más nos puede durar que el columnista esté acá en el estudio? Qué lindo. Qué lindo. Jorge López Abe, ¿cómo andás? Buen día, Ángel, audiencia. No y... para la pata, ¿no? No, como decían. No para. No. Incluso con un poquito de resfriado, pero aguantando ahí. Sí. Pero, no podía ser distinto. Todo bien. Bueno, vamos a no hablar de los paseos ni de nada. No. Buscaremos ni igual. Ni los precios uruguayos, no, alarmantes. No. Vamos a los temas del corresponsal de Europa. Sí, digo los precios porque a veces tengo que pagar algo acá en la calle y ya he decidido no hacer comparaciones ni con libras, ni con euros, ni nada. Igual no arreglas nada con eso. No arreglo nada y me hago mala sangre. Sí, porque... claro. Para los que no escucharon, el otro día el asombro más grande de Jorge son los precios de Uruguay comparados con los precios de Europa. De Europa, no de España. No, de todo. En Londres sale más barato el café que acá en el Paso Molino. Te ponen más cantidad y más o menos es igual. Pero es un disparate porque el sueldo de cualquier inglés que es... Es superior, ¿no? Muy superior. Me da la sensación. Muy superior. Bueno. Entonces hace que el producto sea, valiendo lo mismo, muchísimo más económico, obvio. No sé si tendrá que ver con este primer tema del dólar y el euro. Sí, que la semana pasada decíamos... Se habían equiparado. Por primera vez en no sé cuánto tiempo. Yo creo que es una de las victorias de Estados Unidos en la guerra, ¿no? Creo que Estados Unidos ha intentado salir de la crisis profunda en la que está, económicamente profunda. De hecho, la popularidad de Biden está desplomada. Es decir, estamos hablando de que solo un 30% lo apoya, cosa que es insólita, porque fíjate que acá en la calle mismo está en el 49-50, porque el poder siempre imanta, ¿no? ¿Y él tiene cuánto, Biden? 37 o así. Es terriblemente pero bajando, como tendencia baja. ¿Por qué? Porque la situación económica en Estados Unidos es muy mala. Los precios se han subido en cosas como la nafta y eso. Han tirado de las reservas para poder mantener, digamos, el nivel social y económico. Y como buen país imperialista ha decidido que se muera el resto para salvarse. Y le ha declarado una pequeña guerra o una gran guerra a Europa. Nada menos. Europa tiene lamentablemente gobiernos muy lacayos en todos los países que siguen adorando a Biden. Hace un par de semanas fue la cumbre de la OTAN en Madrid y era lamentable ver a los presidentes y primeros ministros de toda Europa queriendo hacerse una foto con Biden. Un país que lo está aniquilando económicamente, es como una locura. Históricamente la relación entre Europa y Estados Unidos es un tema. Es un tema muy interesante porque muy interesante, sí. Digamos que Europa a nivel, digamos, publicitario intenta vender de que es autónomo, ¿no? Y que la Unión Europea, pero luego Estados Unidos está exigiendo con una pistola en la mano que los países europeos lleguen al menos al 2% de su Producto Bruto Interno en gasto de defensa, que casualmente son armas que tiene que comprar Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos va a Europa a hacer caja. Gas, tema de, Rusia, como sabemos, bloquea el gas. ¿Y qué ocurre? Que Estados Unidos presto ayuda a la Unión Europea con los barcos de gas que está trasladando. Las empresas gasísticas norteamericanas han incrementado en muchísimo porcentaje de sus beneficios. Porque Europa tiene que comprar a alguien, y sí es verdad que compra Argelia, compra Qatar, pero no es suficiente y anda buscando desesperadamente lugares del mundo donde puedan vender gas porque lamentablemente el consumo capitalista en la Unión Europea es terrible y necesita, para mantener, digamos, el estatus económico y social, necesita la entrada de mucha materia prima energética. Y eso supone que acuerdos con Estados Unidos, otra vez, con Argelia, con cualquier país que tenga gas o petróleo, vamos a buscar porque se prevé un invierno muy duro. Se va a pasar del verano de este duro de muertos y muertos a un invierno muy, muy malo también, ¿no? Porque, es decir, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, es que que yo creo que es casi definitivo, que Alemania ayer dijo que no va a mandar más armas a Ucrania. ¿Por qué lo hace? No porque sean muy buenos. Claro. Lo hacen para no enojar a Rusia. Rusia ha exigido, porque como decíamos el otro día, yo creo que es el martes o el miércoles de la semana que viene, se llega a los 10 o 12 días que de parada del gasoducto que va de Rusia a la Unión, que está parado porque necesita, creo que lo comenté, necesita un acondicionamiento, una limpieza, sí, para poder continuar. Y se hacía todos los años, y ahora mismo está parado, pero todos los años no había noticia porque pasaban los 10, 12 días, le daban a la canilla, claro, y continuó. Pero ahora el drama de Alemania y de toda Europa es que cuando lleguen los 12 días, Rusia no abre la canilla. Hoy de mañana en una entrevista en RT, Lavrov, el canciller de Rusia, dijo algo así como que las estadísticas muestran que la Unión Europea asumió el 40% de los daños económicos derivados de las sanciones, mientras que a Estados Unidos le corresponde menos del 1%. Ahí está, esa es la clave. Esa es la clave, pero aparte hay más cosas interesantes, como que ayer, o no sé si fue ayer o anteayer, puedes mirarlo ahí, que Rusia hizo un acuerdo muy importante con Irán. Sí, ayer fue. Ayer estuvo Putin con las ayer. Digo porque es muy importante, sí, porque está por otro lado Biden en Arabia Saudí haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, es la realidad económica mundial es así. Se necesitan materias primas, insisto en esa palabra, energéticas, y cada uno está buscando por donde. Pero lo de Irán tiene una. Lo de Irán y Rusia tiene una significación especial, porque estás hablando de dos enemigos muy, muy importantes del capitalismo occidental, claro, de la Unión Europea y Estados Unidos. Que se consiga una alianza y la sorpresa, bueno, está bien lo de vender gas y petróleo ruso vía Irán, pero lo que me llamó la atención es que han hecho un acuerdo para vender miles de drones que fabrica Irán a Rusia. Para, no sé si, me imagino que para la guerra con Ucrania, pero también para lo demás. Es decir, el tratamiento que se le hizo en Moscú a la dirección de Irán fue histórica. Es decir, en un momento tan complicado como vivimos a nivel mundial, se ha establecido una alianza que inmediatamente la Unión Europea y Estados Unidos han mostrado su indignación. Está bueno eso saber, porque cuando Estados Unidos llega a algún acuerdo con, por ejemplo, con Arabia Saudí o con Qatar, nunca se habla de la legitimidad democrática que tiene Qatar o Arabia Saudí. Como son amigos, son demócratas, punto. No hay más que discutir. Exacto. Sí. No hay más que discutir. Sin embargo, ayer la prensa internacional ha hablado de qué barbaridad, Irán, no sé cuánto, tal. Digo, pero cuando llegan los países capitalistas, como digo, de acuerdo. Nadie se acuerda. El senador Sander criticó algo ayer sobre De la violación de los derechos humanos, de tal y tal país, eso no se acuerda nadie. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de España, la monarquía borbónica, cuyo jefe de Estado de todo el país es Felipe VI, tiene amistad personal desde hace muchos años con dictaduras absolutamente infames, como la de Marruecos, la de Arabia Saudí, es decir, las familias reales mantienen mucho más con contacto estrecho. Que fue donde se fue a refugiar, ¿no? El rey Juan Carlos, cuando tuvo que rajar de las investigaciones. Efectivamente, allí está, la palabra no corresponde, pero exiliado de la justicia española. Esa es la realidad de lo que es la monarquía. Hace poco, bueno, creo que ayer o anteayer también se habló, él tiene la justicia española, digamos, a cedido, ya volviendo a este tema, ¿no? Ha cedido y no ha considerado lo no oportuno investigar, casualmente. Pero sucede algo que no contaban, que es que una de las amantes que tuvo el rey Juan Carlos lo ha denunciado en Londres para poder sentar en el banco de los acusados a Juan Carlos I. Va a tener un accidente de auto en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. El Mossad va a entrar a trabajar en cualquier momento. Y entonces esa es la esperanza que tenemos los antimonárquicos, de que pueda sentarse, y aunque luego no lo condenen, pero la justicia inglesa en eso es muy, voy a decir, muy recta, ¿no? Y el juez, es decir, la defensa que hizo los abogados del rey en Londres, fue que el rey es inmune. Es decir, puede robar y matar, que, según la constitución española, que no será jamás juzgado. lo cual es como pasa que es el rey medieval, claro, es medieval, claro, es medio, claro. Y pero claro, ese mismo argumento se quisieron utilizarlo en Londres con la justicia inglesa, y un juez, que será como todos muy conservador, dijo que si llega a Chelsea, a un barrio burgués de Londres, y roban una joyería, no se le puede juzgar. Y tienen el problema de que están la justicia española presionando la justicia inglesa para evitar la foto a nivel mundial de Juan Carlos I con sus 80 años, pero rey emérito, sentado en un banco de justicia en Londres. Eso es festejable. Eso es festejable, festejable, aunque luego pero no, la foto se lo quedó. Que se va a enfermar y no va a poder ir, o ese tipo de cosas. Y llega ahí, bueno. El Mossad sigue pensando en cómo va a solucionar el problema. Tenemos que hacer la pausa. Sí. Hay un mensaje que dice: hemos tenido un invitado de lujo últimamente en la 36 y es mi tocayo. Muchas gracias por todos sus comentarios, que nos hace tanto personalmente como cuando los realiza vía web. Saludos cordiales, Jorge Mota, desde Cerrillos, que además manda una foto de cómo se ve la hermosísima Plaza de los Cerrillos en este momento, desde el kiosco 24 horas, y manda saludos cordiales. También nos manda la palmera atacada por el picudo rojo. Este es todo otro tema. Todo otro tema en Uruguay, pero que central, no es tema del momento. De la economía. Sí, y bueno, hubo lugares donde tuvieron que ir a sacar todas las palmeras, ¿no? Acá en Uruguay. Del aspecto de naturaleza y ecología, luego sí queremos hablar porque realmente, por ejemplo, el calor que está haciendo en Europa, que se viene para acá en diciembre, enero, evidentemente, es todo un comentario de todo, de por qué ha ocurrido, qué está pasando, cuáles son las consecuencias. Bueno, hay oyentes festejando la música de Santana, así que vamos a tener que volver a Santana, por lo menos porque es el cumpleaños. Y el cura dice: Woodstock 69, con un grande Santana y muchos otros, años de lucha por doquier y los amigos de estos tiempos que ya no están. Ahora dicen, después de las 11, ¿no? Podemos. Sí, podemos, pero la música se puede escuchar siempre. Dicen que recordándolos en voz alta jamás mueren. Un aguante, chicos de la 36. Y siempre avanti. Muy bien. Bueno, vamos con esto del calor. Tremendo, está, ¿verdad?, impresionando mucho. Y te digo un comentario que he escuchado varias veces. Cuando dicen, en tal lugar, un calor histórico, no sé qué, la temperatura más alta, 36 grados. Y el comentario acá es, pero acá tenemos todos los años 36 grados. Pasa que en algunos lugares que haya 36 grados, es catastrófico. Gravísimo. En Europa es fácil de ver en la web, se está en 42, 43 grados, 44, creo que en Sevilla anteayer hizo 45, que ya no es sobrevivible. Eso hace que la gente, la vida cotidiana se le altere absolutamente. Es decir, la gente sale a comprar como si fueran una desesperación, a hacer sus tareas cotidianas hasta las 10 de la mañana, luego se tiene que refugiar en su casa hasta las 10 de la noche. Es decir, son muchas horas que te puede pasar algo en la calle con tanto calor. No es solo algo que esté ocurriendo en el Mediterráneo, en el sur de Europa, en España, Italia, Portugal, sino en el norte también, lo cual es peor, en el sentido de que un inglés o un alemán en su casa ni en un negocio tiene aire acondicionado, porque jamás lo necesitó. Claro. Jamás, pero ni los grandes centros comerciales, no. Y bueno, entonces es doblemente peligroso. Da la sensación que el cambio climático, que es una evidencia que se está produciendo, en los últimos 2-3 años se ha agudizado con mucha espectacularidad. Sí. Es decir, y que hay que estar atento, porque si ocurre en Europa, ocurre dentro de 4 meses en Uruguay. Eso es una evidencia. Sí. No estábamos acá aislados de Marte, en todo el mundo. El tema es cómo se reacciona a eso, qué lo provocó. Porque es que en eso no vino el Espíritu Santo y dice, bueno, a partir de ahora va a ser 40 grados. No. ¿Qué provocó? Que nos lleva a algo que en general en la izquierda no hemos tenido mucho en cuenta, que es todo el tema de la naturaleza, del tema ecológico, de la protección de un árbol, de la protección de los cultivos. Es decir, lo hemos dejado secundario, hemos estado muy preocupados por la revolución y la cotidianidad de la ecología y del cuidado del espacio en el que habitamos, se ha ido dejando, y al dejarlo se ha degradado, porque también en eso lo han empezado a manejar las grandes empresas contaminantes, que son la causa casi fundamental de haber el tema de que hace unos años se empezó a hablar del tema de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Es el capitalismo. Claro. Volvemos. Otra vez. Y es, aparte, la respuesta que hay que dar eso es lo socialismo barbarie. Esta es la parte barbarie del mundo. Claro. Es decir, que va a llevar a las poblaciones a un cambio absoluto de la manera de interpretar la vida y de jugar cotidianamente. Es decir, con 45 grados no puedes ni ir a la playa. ¿Y qué medidas toman los gobiernos en ese sentido? Los gobiernos toman medidas siempre a posteriori. Ajá, es decir, claro. Me imagino que en toda Europa dentro de 2 meses se dirá, pues tenemos que hacer, pero siempre se parchea, en el capitalismo siempre se parchea. Es decir, la intendencia de Sevilla igual te pone, como es lluvia de esta fábrica, para que la gente vaya por la calle, las calles importantes, y reciba agüita, pero no sé, de eso no. Es una bobada. Es una bobada. Digo, es mejor que nada, sí, pero. Imagínate cuando vas a trabajar. Pero no te va mojando nada. El agua. Vas a trabajar. Qué divertido. Claro, es el tema también de las sociedades que queremos, ¿no? Es decir, queremos una sociedad muy competitiva, el mejor auto, el mejor todo, y eso tiene un precio. Sí, es decir, claro. El tema es un tema de valores también. Es decir, es un tema de que si apostamos todo por la plata, por tener, por mejorar, fíjate qué palabra digo, que de mejorar la casa, de mejorar el auto, de mejorar la campera, de mejorar todo, eso tiene un coste. Claro. Hay un eslogan que a mí me gustó siempre mucho de Greenpeace, que decía, en una campaña para ahorrar electricidad, fíjate la que está pasando ahora, pero la campaña tiene como 10 años, y decía, apague la luz, porque aunque usted pueda apagarlo, el planeta no. Exactamente. Y esa es la clave, ¿no? Pasa que además lo ves en las grandes cosas y en cosas más chiquitas. Exacto. En Buenos Aires lo viví muy intensamente y muy de cerca, con detalles que no puedo contar al aire, esto, ¿no? De gente que tiene un auto y quiere dejarlo frente a su casa, pero no quiere que le caigan las hojas de los árboles encima, ni que los pájaros que se pasen, hagan sus necesidades arriba de su auto. Entonces, ya es imposible la vida. Y no sé, tendrán que sacarlas, era por eso. Entonces, ¿qué hacen? Sacan los árboles. Pero después buscan a aquel vecino que no sacó el árbol en verano para ir a dejar el auto a la sombra de aquel árbol. Y eso ha creado algunas peleas barriales muy fuerte, ¿no? De gente que dice, ¿así? ¿Ah, vos no querías el árbol? Ahora no me vengas a estacionar acá. Claro. Y el otro que se lo estaciona igual, y eso trae algunos detalles fuertes. Para cómo se complica todo, en Berlín, barrios que la gente estaba protestando porque tenían en determinadas placitas, así muy, muy cerca de la calle, tenían bancos para sentarse. Y los querían quitar. Dice, ¿por qué? Dice, porque se sentaban los jóvenes, claro, y hacían ruido. Entonces, acá también ha pasado eso. Yo me quedé sorprendido porque nunca había pensado que esa posibilidad lo sacaron todos los bancos, evidentemente. Es decir, es la comodidad individual, porque tenemos que tener en cuenta que el capitalismo lleva haciendo un trabajo muy fino de individualización. Sí, claro. Es decir, el que está al lado, el vecino, no es un compañero, es una palabra nuestra, además, es un enemigo. Y además, si yo lo pago, lo quiero, chao. O sea, tengo por plata eso, apagá para la luz aunque vos la puedas pagar. Efectivamente. Es decir, el planeta no puede. ¿Es eso? Y yo, lo del cambio climático y el momento que está viviendo en Europa, lo asocio también mucho a eso. Es decir, es que parece que estamos encaminados en una calle que al final hay un precipicio. Y yo creo que los dirigentes políticos, como decía Marcelo, yo creo que se tienen que dar cuenta, porque vos, bueno, hay nadie. Claro. Puede ser de derecha, pero no vos. Claro, claro. Y se dan cuenta, y es tan elocuente lo de que el beneficio tiene que ser inmediato y lo que me importa es ya, que no hay proyección de futuro. ¿Quién va a planear? Sí, porque si no, si yo hago proyección de futuro, me quedo sin votos. Y si me quedo sin votos, me voy a mi casa. Entonces es solucionar mañana, pasado, sin perspectiva. Ahora, ¿en qué medida el tema va prendiendo, digamos, en ámbitos de sociedad organizada? Uno piensa también en Europa, acá tenemos nuestra versión, pero vos nombrabas Greenpeace como una organización ecologista conocida. Ante esa situación del sistema político, sabemos que se hacen cumbres paralelas, pero qué pasa a nivel de la organización de la sociedad, ¿no? Porque está siempre planteado, por ejemplo, los conflictos de estos temas con los sindicatos, porque priorizan el tema fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, no importa tanto el tema contaminación o perjuicios a largo plazo. En ese sentido, que a veces sean estos fenómenos como esta muchacha sueca, ¿no? Que tiene una gran... Ahora no, ya no se la ve tanto, pero ¿ves avances a nivel de la sociedad por estos temas o hay mucho...? Yo creo que el concepto verde ecológico sí ha aprendido en la sociedad, pero desde mi punto de vista, por lo que he venido observando, digamos, el movimiento ecologista verde surge y nace en Alemania con una irrupción de, no sé, me acuerdo si fueron 17 o 20 diputados, que eran todos con mucha barba y llegaron a la Cámara de Representantes con Petra Kelly, que era la dirigente máximo, con plantas para decir esto va mal, un acto de protesta, y era un voto masivamente de izquierda, pero masivamente de izquierda. Ellos lo sabían y tuvieron una posición muy de clase. El problema es que, como tantas cosas, se ha ido degenerando, y hoy el movimiento ecologista verde te diría que está más cercano a la derecha que a la izquierda. Hay algún caso que es patético, y conozco bien, el de Austria, por ejemplo, donde el Partido Verde se ha aliado con la derecha clásica para tener algunos ministros. ¿Qué ocurre? Que eso tiene, encadena algo que es, se le quita el concepto de protesta contra el sistema, es decir, y hace que mucha gente conservadora que tiene un campito los vote. Claro. Va relacionado, es decir, no se habla para nada de izquierda, no se habla de cambios sociales, nada. Es cuidar la naturaleza, pero en abstracto y al lado del que contamina, es surrealista. Pero, claro, juntan millones de votos, porque es un voto no comprometido. No comprometido ni con los cambios sociales, ni mucho menos con el clasismo, sino simplemente, y lo digo con todas las consecuencias, simplemente con algo que puedan parchear. Es decir, que si el bosque tiene 5.000 hectáreas, vamos a intentar que tenga 5.300. Para gente que le sirva, pero así no se va a construir una sociedad mejor, sino una naturaleza más respetada, ¿no? Y eso... Entonces, por eso digo que el movimiento ecologista verde, donde han surgido, donde tienen alguna presencia, como Francia. En Francia, por ejemplo, sí es verdad que se han aliado a Malinchón en esta nueva estructura que se ha montado a la izquierda, pero ves los programas de ellos en concreto y es muy moderadito, muy, muy simple, intentando, como digo, atraer a gente que no está en la política y que está en el cuidado de plantas, con todos mis respetos. Pero sí, eso no es lo que pensábamos. Petra Kelly, si viviera, se indignaría seguro, porque ella tenía un discurso en esa época, que de hecho toda la burocracia política de la época en Alemania, y hay muchas cosas escritas sobre eso, decían que eran esos que se sentaron ahí, diputados, con Petra Kelly a la cabeza, que eran agentes de la RDA. ¿Por qué? Porque le veían un contenido social y marxista muy definido. Pero eso ha ido desapareciendo en pos de algo muy inerte, ¿no? Algunos países es verdad que mantienen una línea, pero es una línea de crecimiento, de gente joven que se adhiere a eso, pero que para que funcione, creo yo que hay que dotarlo o tiene que venir dotado de una historia de clase, ¿no? De que, bueno, el mundo hay que cambiarlo. Esa frase que se ha repetido mucho últimamente, ecología sin lucha de clases es jardinería. Claro, exacto. Que está muy buena. Exacto. Pero también es con el feminismo. Si no hay juntada con la clase, es algo con lo que puedes estar de acuerdo. Los derechos humanos. Claro. Todo pasa por el concepto de clase, por lo menos en mi opinión. Y si no hay una transformación social, el árbol va a estar igual. Es decir, tienes que hacer una transformación, digamos, los modelos productivos. Efectivamente. Tenemos que hacer otra pausa, 10 de la mañana y media. Hay algunos mensajes también que van llegando. Buen día, derecha e izquierda, dos caras de una misma moneda, trabajando para un mismo patrón, y a las pruebas me remito, dice Alejandro de Colón, no sé bien a qué se referirá. Hay científicos que dicen que el cambio climático es normal de los ciclos del planeta, que lo están exagerando para asustarnos. ¿Ustedes qué creen? Gracias por tanta información, dice Rosario. Carlos Amir nos recuerda que hoy va a estar Jorge López Abe en Marcianos, esta noche acá en la 36 a las 21:30. Así que hoy tienen dos platos. María Elena Melo, temperaturas de 45 grados en verano en el sur de España es de toda la vida, dice ella. No, tanto no. No es así. No es así. No es así. Y otro oyente, no sé quién es más normal 45 en Sevilla que 36 en Asturias. Los de Asturias con 36 van bien servidos también, ¿eh? Seguro. Van bien servidos. Pero 40, a partir de 40 grados la vida se hace muy complicada, ¿eh? Sí, sí. Muy complicada. Hay cientos de muertos en España y en Portugal, ¿no? Me dijeron que había más de 300. Sí. Y hay gente que no, es decir, que sin patologías previas, como se dijo al principio con el COVID también. No, hay gente que de repente la empresa les obliga a trabajar. Hay una polémica enorme en Madrid. Porque, y los barrenderos, ¿no? Efectivamente. Bueno, murió un barrendero. Murió un barrendero que quiso parar de trabajar porque se encontraba con asfixiado de calor y la empresa lo volvió a mandar a laburar. Y se murió. Y se murió. Qué tremendo. Bueno, y volvió Santana, para alegría de todos, volvió Santana en la música. Jorge López Sabe está acá en el estudio y pasaríamos ahora al tema de Turquía. Hoy daba Marcelo temprano de una reunión muy importante, ¿no? De Rusia, Irán y Turquía. Vos estabas hablando hace un ratito de la forma en que Rusia trató a Irán, ¿no? El tipo de tratamiento que le dio tan elevado. Pero Turquía, ¿qué es lo que... ¿qué está haciendo Turquía en este momento, ¿no? Turquía es bien complicado porque a nivel internacional está teniendo una actitud diferente a su encuadre nacional, me explico. Turquía está de alguna manera chantajeando, hay que decirlo todo, a los países de la OTAN, al que pertenece Turquía, con la llegada de Finlandia y Suecia. Lo chantajea diciendo que la llegada de Finlandia y Suecia a la OTAN tiene como consecuencia que va a salir beneficiado los muchos kurdos que viven en estos dos países. Turquía tiene una guerra desatada desde hace muchos años en el Kurdistán, en una zona muy amplia donde viven los kurdos. Es verdad que los kurdos también viven en Turquía y tienen mucha representación parlamentaria porque es un pueblo muy numeroso. Para que la audiencia sepa, hay 4 o 5 pueblos, el armenio, el palestino, el polisario, el kurdo, que viven desde hace muchos años una situación absolutamente injusta de no concederle el territorio, ni mucho menos la independencia. Entonces, desde siempre, Turquía ha reprimido con mucha contundencia a los kurdos, le ha dado igual que sean diputados o no. Digamos que la ONU exigió en su momento que los partidos, aunque fueran kurdos, los partidos políticos, se pudieran presentar a las elecciones de Turquía. Lo tuvo que aceptar Turquía y claro, el 30% de la Cámara es kurda. Pero ellos no tienen piedad y encabezan, digamos, represión, meten a diputados presos. Hay un grupo de abogadas, mujeres extraordinario, que una en la lucha del pueblo kurdo, que ha sido reprimido. Es decir, la situación del Kurdistán es especialmente dantesca. Ocurre que hay un partido, el partido que era en algún momento fue el partido marxista más poderoso de la zona, que era el PKK, con mucha representación, un partido, digamos, con mucha base social, que consiguió Turquía, de la mano obviamente de Estados Unidos, considerarlo una banda de terroristas. Porque si se considera una banda de terroristas, contra ellos vale todo. Claro, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí la represión aumentó. Turquía tiene un porcentaje elevadísimo de sus soldados en territorio kurdo, que toca Siria, reprimiéndolo. Y la noticia interesante esta semana es que se han puesto a juntar firmas los kurdos y han conseguido casi 1 millón de firmas en contra de la represión y para llevar a las autoridades de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera, etcétera, para decir, miren la cantidad de gente que tenemos que se siente absolutamente explotada y reprimida por Turquía. Eso es lo que es Turquía a nivel de su política interna. Presos kurdos, yo he perdido la cuenta, porque a veces me lanzan campañas de solidaridad y dicen por fulanito de tal o menganita de tal, preso número 2118, digo, para 2000, una locura, ¿no? Es decir, hay una represión absolutamente salvaje. Luego, como digo, Turquía a nivel internacional no tiene empacho de juntarse con Irán, sí, y con, sí, Rusia, como digo, de bloquear, porque lo puede bloquear, porque la OTAN necesita, por su interioridad, que haya unanimidad en la entrada de un nuevo país, en este caso de Finlandia y Suecia, la propia OTAN, y cualquier país tiene derecho a veto. Turquía está usando eso. ¿Para qué? Para que no condene nadie de la Unión Europea ni de la OTAN la represión al pueblo kurdo. Claro. Es decir, si ustedes quieren entrar, yo te voy a parar los papeles hasta que me digas que lo que estoy haciendo con el pueblo kurdo es fantástico. Entonces, es, digamos, esa política basura de chantajeo que Turquía tiene muchos frentes abiertos, porque también se lleva mal con los griegos, porque se apoderaron de algunas islas en su momento. Grecia está indignada de que Turquía esté dentro de la OTAN. En fin, que no es una zona tal, y sobre todo, y termino con esto, en una situación de contexto económico que Turquía es de los países peores en este momento a nivel económico, de inflación y de calidad de vida. Uh-huh. En ese contexto, Turquía como que no se quiere hablar de eso y ataca a los kurdos o a decir a la OTAN que cae de lo mío y pongan plata, que si no voto en contra. Digamos, Erdogan, que es el presidente, vive unos momentos muy malos, con incluso su apoyo social, su base social, una persona muy conservadora, está cayendo también, ¿no? O sea que no creo que ni que siquiera repita en las próximas elecciones, ¿no? Para terminar, ¿te parece Boris Johnson y su legado? No sé, ¿quién lo va a sustituir al final? Sí, está habiendo unas votaciones internas en el Partido Conservador. ¿Te das cuenta? Un detalle no menor. Hablamos, por ejemplo, de Boris Johnson y ya nos olvidamos que pertenece a un partido político. Sí, claro. Es decir, hoy por hoy a nivel mundial decimos fulanito, horrible, menganita, pero ¿y quién es? ¿A quién representa? Perdón, ¿qué ideología tiene? Claro. No, es Boris Johnson. No, no, perdona, pero ¿qué? Sí. En todos lados. Igual, es en todos lados. La gente, de hecho, vota a personas, no a partidos. Sí. Porque tiene más confianza en las personas que en los partidos. Qué fuerte. Me acuerdo cuando esto empezó a ser así acá en Uruguay, fue un escándalo en la izquierda, ¿no? Exacto, sobre todo en la izquierda. Exacto. Cuando era, si era Tabaré, si era Story, cuál de los dos y todo, y ahí se armó toda la discusión. Los que profesamos que lo importante no son las personas, los líderes, las lideresas, sino la ideología de la organización que estén representando en ese momento, somos absolutamente minoría. Sí. Boris Johnson es del Partido Conservador, de la derecha clásica inglesa. Digo clásica y digo clásica porque tiene 200 años el partido. Que llega a ser el líder de Inglaterra por una cuestión de muy relacionada con el Brexit. El partido otea el paisaje político y ve que la mayoría, no muy grande, pero la mayoría, está dispuesta a votar la separación con la Unión Europea. Y el que tenía más, como es él, que lo conocemos por los medios de comunicación, el que tenía un discurso más ardiente y más loco era Boris Johnson, que a la gente le empezó a gustar eso. Y fue ascendiendo, claro, ascendiendo hasta convertirse increíblemente en presidente de gobierno. Digo increíblemente, sí, porque no me parece que esté intelectualmente dotado para ello. Pero ahí se demuestra una vez que le sabes qué, que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. El gobierno puede ser cualquiera, el poder no. Y a partir de ahí, toda su gestión ha sido media payasesca, ¿no? En realidad. De fiestita en fiestita. Sí, sí. Diciendo cosas como que cuando era el tema del COVID, que había que quedarse en casa, y luego han salido imágenes de fiestas que había hecho. Sí, una cosa que no tiene sentido, que uno imagina que los líderes políticos y esas cosas pues también estarán haciendo su historia en la casa, tranquilo. No, estaban de fiesta en fiesta. Claro, su popularidad fue cayendo. Y hace poco hubo una votación, el propio partido de él propone en la Cámara de Diputados su destitución. Y el entorno de Boris Johnson habla de una manera muy civilina que si a sus diputados, que si votan en contra de la destitución, se van a conocer muchas cosas del partido. Recordemos que muchos diputados del Partido Conservador han sido encontrados con tema de droga, con tema de prostitución, con tema de menores. Entonces tuvo miedo y toda esa gente votó a favor de Boris Johnson. Le duró poco, porque a las dos semanas siguieron apareciendo cosas de Boris Johnson y quedó, tuvo que dimitir. No había más solución, porque volvemos otra vez. El poder le exigió de que ya había cumplido, estaba absolutamente amortizado y que había que decidir por otra persona. Y ahora tiene que venir otro que dicen que él dijo, voten por cualquiera menos por este. Y ahora este es el que está claro. con mayor apoyo. Es un sistema de votación que lo van votando y el que va quedando último va saliendo del, del listado. Claro. Bueno, y este otro que no sé si ya está, que queda él, va a quedar él, no sé. Ese Rishi Sunak. Sí, hay una mujer también, también. Pansy, creo que se llama, que también está pujando. Hoy viene la prensa inglesa algo muy interesante, que el Partido Conservador de derecha inglesa tiene que dilucidar entre la ideología y el pragmatismo. Nos sonará a todos, ¿verdad? Sí, demasiado. Es decir, que lo pragmático, que no se sabe de qué ideología es, y lo conservador, en su caso conservador. Claro. Y ahí están decidiendo con los votos quién va a ser. ¿Y hasta cuándo es que tienen tiempo para resolver? Yo creo que un par de semanas más. El drama que tienen es que los Labour, el Partido Laborista, ha superado al Partido Conservador en encuestas. Que tampoco es una gran noticia, porque ni mala ni buena, porque el Partido Laborista yo creo que es casi tan de derecha como el otro. Sí. Pero ahí fue cuando deciden destituir a Boris Johnson, cuando empiezan a aparecer datos de que el Partido Conservador siempre llevaba 10, 12 puntos de ventaja a los Labour, y los Labour en este momento están por encima. Eso ha originado que la destitución de Boris Johnson, que se vaya a su casa, y bueno, van a ser como tantos líderes ingleses, como Theresa May, acaban casi todos en Mallorca, tomando el sol y viviendo bien. Bueno, tenemos que terminar, ¿no? Te despedimos con un mensaje de Gabriel de Canelones. Dice que también. El paso con un bastón del rey Juan Carlos por los Emiratos Árabes me trajo a la memoria a un gusano escapándose del pico de un venteveo. Es una linda imagen. Tremendo. El profesor Alción Cheroni se comunica, dice un gran saludo y la alegría que estés por la patria, agradece tu información. Muchas gracias. Miguel del Charrúa te pregunta qué opinás sobre esto de que está ocurriendo, que la selección uruguaya puede ir a Israel a hacer una preparación, teniendo en cuenta que el ejército de Israel lastima a los deportistas palestinos. Bueno, ahí lo que se va a probar, la influencia que tiene en la sociedad uruguaya el sionismo, vamos a hablar con claridad, es decir, la presencia de negocios y vertebrado en la sociedad uruguaya, y la presión, el lobby de que es el sionismo en Uruguay y en tantos otros, va a quedar probado, es decir, hasta qué punto tiene fuerza e influencia. Sí. Evidentemente, desde siempre, cuando viaja, sobre todo el equipo de ¿cómo es? De básquetbol, el Maccabi de Tel Aviv, siempre hay boicot por parte de mucha gente. Perdón, en cualquier país de Europa, eso está organizado en cualquier país de Europa. Y ni hablar que tengan que ir allí a Israel, la verdad es que se saltaría un boicot por una causa justa como es el de la causa palestina, ¿no? Bueno, lo hicimos toser. Sí. A Mansalva. Le gastamos la garganta. Le gastamos la garganta. Ya la próxima vamos a estar allá, ya el miércoles que viene. Ya se va, sí. Creo que sí. ¿Crees? Creo que sí. Pero a ver, qué ganas de ir a pasar calor allá. Quedate unos días más. Quedamos una semana más, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, saludos a la familia. Muchas gracias. Y gracias por hacer este tiempo para venir. Bárbaro.